El ex ejecutivo explicó que había comprado los suplementos bajo la creencia de que eran legales. Santori consideró que la conducta de Niinami, que al parecer mostró falta de conocimiento sobre el manejo de los suplementos, lo hacía inadecuado para un cargo clave como el de director. El lunes la cúpula sostuvo conversaciones con Niinami sobre el asunto, tras lo cual se anunció que había presentado su renuncia por motivos personales. Niinami fue la primera persona ajena a la familia fundadora de Santori que accede al cargo de director general. Durante su gestión de más de una década, fortaleció los negocios internacionales de la compañía. Niinami, que forma parte del Consejo de Política Económica y Fiscal, una entidad gubernamental japonesa, y es presidente de la Asociación de Ejecutivos Empresariales de Japón desde 2023, también se ha esforzado en particular por aumentar los salarios de los trabajadores. Un grupo de estudiantes japoneses de secundaria superior ha presentado ante las Naciones Unidas una petición con más de 110.000 firmas en la que se solicita la abolición de las armas nucleares. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, recibe periódicamente la visita de estudiantes que actúan como mensajeros de la paz. Este año, en que se conmemora el 80 aniversario desde los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, 24 estudiantes de 18 de las 47 prefecturas de Japón visitaron la ciudad. El martes se reunieron con la jefa del servicio en Ginebra de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Caroline Melanie Regimbold. Le mostraron fotografías de supervivientes de la bomba atómica y explicaron en inglés que muchos sufrieron discriminación después de la guerra. También le dijeron a Regimbold que cada vez es más difícil escuchar directamente a los supervivientes debido a su avanzada edad. Regimbold solicitó a los estudiantes que continuaran con sus esfuerzos por compartir los recuerdos de los bombardeos atómicos. Cuando se le preguntó sobre la disuasión nuclear, respondió que lo contrario son las medidas de fomento de la confianza. Añadió, «La mejor manera de fomentar la confianza es poder hablar unos con otros y seguir con estos diálogos». A continuación, los estudiantes entregaron a Regimbold grullas de papel y una lista con 111.071 firmas recogidas en varias partes de Japón. La Casa Blanca ha anunciado que el presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para aplicar el acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos. La orden incluye la reducción de los aranceles sobre los automóviles japoneses al 15%. Poco después del anuncio, el principal negociador comercial de Japón, Akazawa Ryose, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, firmaron en el Departamento de Comercio los documentos sobre la inversión japonesa en Estados Unidos. Reuters informa de que los nuevos aranceles entrarán en vigor 7 días después de la publicación de la orden. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el tipo básico del 15% se aplicará a casi todos los productos japoneses que entren en Estados Unidos. La orden garantiza que los que ya están sujetos a aranceles superiores al 15% no se enfrentarán a más gravámenes. La medida se aplicará con carácter retroactivo a los productos japoneses que entraron en Estados Unidos a partir del 7 de agosto. Trump dijo que el acuerdo alcanzado en julio sienta las bases para una nueva era en las relaciones comerciales entre ambos países. Según él, reducirá el déficit comercial de Estados Unidos e impulsará la economía. Por su parte, Japón había solicitado una orden ejecutiva para aclarar la fecha de aplicación de los gravámenes. Según el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, 69 personas fueron blanco de ataques de osos entre abril y agosto de este año y 5 de ellas murieron. La cantidad de agresiones se acerca al récord del año fiscal 2023. Peor aún, en 2025 se han registrado 3 muertes más. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.